Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, qué mañana nos toca hoy, espectacular mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Con este solcito que podemos ver en este jueves 3 de agosto de este 2017, en este Día Internacional de la Planificación Familiar. ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Estamos arrancando juntos esta mañana en vivo de la radio. Jueves 3 de agosto de este 2017, qué linda mañana. En instantes nada más te cuento cómo está el tiempo. Espero que ande todo lindo por allí. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Aquí estamos todos juntos esperando el próximo feriado. Faltan 18 días para el lunes 21 de agosto. Recordamos al general Don José de San Martín. Semana número 31. Exactamente. Compartiendo con vos esta jornada. Día Internacional de la Planificación Familiar. Comunicados con vos, como siempre, en el Face, facebook.com/la106, twitter.com/la106. En el buscador de Facebook pones siempre una canción y allí nos encontrás. En el Twitter pones @la106 y también allí nos encontrás. Mañana espectacular, ¿eh?, que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué lindo! Empezamos a recorrer info, ¿vale? Vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En la ciudad de Saladillo, para este día, hoy de turno Farmacia Marcos. En 25 de mayo, de turno Farmacia Burnes. En Roque Pérez, de turno hoy Farmacia Esquiavi. Y en General Alvear, de turno Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas ayer? Vamos a las cabezas de las quinielas. En la nocturna nacional 2280, provincia de Buenos Aires 7248. 7274, perdón. 48 salió dos veces en la primera. Vamos a la nocturna. 2280 en la nacional y en la provincia de Buenos Aires 7274, ahora sí, completas. El 48 salió a la cabeza en la nacional y en la provincia, ¿no? Lo pusieron con mucho gusto y fina voluntad. Nacional entonces, primera 3348, matutina 6140, vespertina 6275, nocturna 2280. Provincia de Buenos Aires 7148. Matutina 6.359, vespertina 3.137, nocturna 7.274. Vamos a ver qué pasa y qué pasará con el tiempo. En este momento la temperatura es de 7 grados, la humedad 99%, la presión 1021.1 milibares. Hay una brisa apenas del oeste a 3 kilómetros por hora. El tiempo para hoy, con una máxima de 17 grados, con una mínima de 4, algunas nubes en aproximación en la jornada de hoy, ¿eh? Con un poquito de viento, pero apenas, del noroeste, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Vamos al viernes, con una máxima de 17 grados, estamos en el casi previernes, podemos decirlo, al jueves, en un previernes con una máxima de 17 grados. Para hoy, para mañana y el sábado sube un poquito más la temperatura con una máxima estimada en 18, un día parcialmente soleado, pero sí se va a notar un poco el viento el sábado, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 20 grados, agradable, con nubes, con sol, periodos de nubes y sol, viento realmente agradable, con ráfagas de 7 a 13 kilómetros por hora del norte. Hay que prestar atención a este vientito del norte porque en la semana va a traer algunas novedades. Esperamos para hoy una máxima de 3 grados, hoy 3 de agosto una máxima de 17 grados con nubes en aproximación. Así que disfrutemos de este cielo azul, diáfano, índigo que tenemos aquí. La temperatura actual 7 grados, la humedad 99%, la presión 1021.1 milibares. Sensación térmica 7 grados y brisa del oeste a 3 kilómetros por hora. Dale. La 106, datos del tiempo. Algunos títulos en esta mañana de la 106. Licitaron materiales para ampliar la red de cloacas de distintos barrios del distrito veinticinqueño. En el transcurso de ayer, en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de 25 de Mayo llevaron a cabo la apertura de sobres de 3 licitaciones para la compra de materiales para la ampliación de la red cloacal en distintos barrios del distrito. Censos ocupacionales en la ciudad de Saladillo. La municipalidad informó que desde el martes, personal de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires están recorriendo la ciudad de Saladillo en el marco de un programa de regulación dominial. Jueves 3 de agosto y viernes 4, personal del Instituto de la Vivienda realiza censos ocupacionales en los barrios de la ciudad. Los barrios son Plan Federal de la Ciudad Cabecera, Cuadrante de María, RG Acosta, H. Irigoyen y Campaña. Procasa 3 y 4, Fonavi 69 viviendas, Fonavi 30 viviendas, Rural 10 viviendas, Foprovi 154 viviendas, PIM 9 viviendas completo. La documentación al momento del censo. DNI, constancia de quitquil, titulares, fotocopia, documentación que tenga la vivienda. Los censos son el inicio del trámite para escriturar, atención. Así que es de gran importancia poder completarlos. Es imprescindible la presencia de los ocupantes en la vivienda censar. Si tenés alguna duda, llama al teléfono de la municipalidad 453030, llama al interno 44. Los censos continúan en las localidades del interior a cargo de personal del instituto y van a comunicar específicamente los días en los que se van a llevar a cabo. En Alvear, esta semana se iniciaron las tareas de mejorado en el barrio Tortorici luego de que se culminaron días atrás las obras de cordón cuneta. Vamos a seguir con más títulos en un ratito nada más, porque ahora es el turno de la música que llega con Soda Stereo, El ritmo de tus ojos. Hoy vamos a tener una manera, el otro día la pidieron y hoy la vamos a tener distinta, para los sorteos, para los regalos. La vamos a hacer después. Así que va a ser con una pregunta. Vas a tener un minuto para responder, dale, vamos. Muéstrame tu cruz, el ritmo de tus ojos. De este mundo. Soledad. truth. Rhythm keeps flowing, it drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show and prove as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, stung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, get there, tease ya. Feel the beat drop, jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's your zone and bop. Funk and fusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet, the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that, the way I keep the rhyme, someone call me a poet. Form steady, flowing, growing, showing sights and sound, caught in the groove, invitation I'm found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of a hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip Fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Fuku ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I flip the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, dip Fantasia, ow. Me encanta UF3 con este Cantaloupe aquí en la 106. Ya son las 9 y 18. Nos vamos a un poquito más de títulos. La temperatura 7 grados, la humedad 99%, la presión 1021.2 milibares. Vamos a los principales títulos, en este caso de Extra, El País y El Mundo, que dice lo siguiente. Fiscal pide indagar a Devido por presuntos sobornos a Odebrecht. Federico Delgado citó a declaración indagatoria al exministro K, al exsecretario de Energía Daniel Cameron y al titular del Enargas, extitular del Enargas, Fulvio Madaro, por sobreprecios. Boca festejó el título hundiendo al submarino en un encuentro que sirvió como celebración del último campeonato. El Xeneize se le ganó 1-0 al Villarreal con tanto de Cristian Pavón en el complementario. Fernando Gago falló un penal. Brasil, el Congreso blinda a Temer por clara mayoría. El Parlamento impidió que el presidente sea suspendido para que responda a un juicio penal por corrupción que podía haber conducido a un proceso de destitución. Allá también, ¿viste? Así como pasó acá, allá también. Gobernadores abroquelados frente a Vidal. Mandatarios peronistas encendieron alarmas ante el reclamo bonaerense y la posibilidad de una decisión de la Corte. Estamos hablando del fondo del conurbano. Venezuela pone en funcionamiento la Asamblea Constituyente, promovida por el presidente Maduro. Se instalará hoy en lo que será una gran apuesta política, llena de riesgos y en medio de acusaciones de manipulación de votos. Otro destacado de Extra, El País y El Mundo, Macri, llamó en Jujuy a terminar con el clientelismo. El presidente afirmó ayer que quiere devolverles la independencia a los argentinos al encabezar un acto de campaña del Frente Jujeño, Cambiemos en San Salvador de Jujuy, y dijo que respetará la decisión de la justicia en el caso Sala. El salario le va a ganar por goleada a la inflación, lo dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Regalan 30 toneladas de bananas en protesta a cultivadores de Jujuy, Salta y Formosa a los transeúntes que pasaban por cerca de del obelisco porteño y donaron al Hospital Garrahan y al Comedor Los Piletones, entre otras entidades de bien público. El Rojo, a octavos. Independiente clasificó a la siguiente instancia de la Sudamericana al derrotar a Iquique en Chile por 2-1. Nos quedamos con el Rey Sol. Claro, llega Luis Miguel a la siguiente 6. Tengo todo excepto a vos. No por mucho tiempo. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más, como algo que siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Estamos escuchando a Luis Miguel, Tengo todo excepto a ti, las 9:25. Estos animalitos, los animalitos rosados, algunos, otros no tanto, ayer fueron tendencia. Es un famoso delfín rosado conocido como Boto Bufeo, delfín del Amazonas, y también Tonina, exactamente. Bueno, pero no fueron precisamente estos animalitos simpáticos el fin de la noticia de que apareció las tolinas como tendencia en todas las redes sociales ayer. Exactamente, este delfín del Amazonas es un mamífero cetáceo. Precisamente así se llama una localidad. Está a 320 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá derecho, vas por la por cualquiera, vas por la ruta 40 o la, también podés ir por la 74 hasta la costa y desembocás por allí a Las Toninas. La cuestión es que esta localidad, a 320 kilómetros de Capital y a unos 380 de nosotros, se convirtió en el centro de la conversación en Twitter ante un problema de internet en Argentina. ¿Qué tiene que ver con este lío? Quilombo, iba a decir. Con este, no se dice quilombo. Con este lío, el problema que tuvieron ayer los proveedores de internet, bueno, desde el 2000, las principales compañías de telecomunicaciones, allí en Las Toninas, instalaron algunas cosillas, ¿no? Utilizaron la playa de la costa bonaerense para la conexión de los cables submarinos que brindan la principal conexión a internet al país, ¿no? De ahí sale nuestras búsquedas. Todo lo que hacemos pasa por allí. Las Toninas fue elegida porque el lecho marino no tiene piedras ni otros elementos que puedan afectar los cables. Es la primera ciudad en términos geográficos con esta condición. Se puede ir más al sur, pero hay que agregar más cable y mayor costo, dijo en su momento Ernesto Curci, vicepresidente del área de Service and Network Management de Level 3, al explicar su funcionamiento y cómo son los cables que parten de ahí hacia el mundo. Fue ayer trending topic en Twitter Las Toninas el incidente en la estación de amarre en Las Toninas confirmado por Level 3, pero ya fue solucionado hoy ¿a qué hora fue solucionado? Tempranito. Experimentaron un evento ayer, 14:51, se cortó. Experimentó un evento en el cable terrestre que une la estación de amarre de los cables submarinos de Las Toninas en la provincia de Buenos Aires debido a una obra cercana a la misma. ¿Viste? Si nosotros pensábamos que hay imbéciles que cortan los cables en la ruta 51, bueno, imagínate, un imbécil cortando el cable que une toda la Argentina con internet ahí en Las Toninas. Hay que ser, ¿no? El tráfico fue redireccionado automáticamente a través de rutas alternativas y continuó operando sin interrupciones. Ojo, sin interrupciones, pero la velocidad se cayó estrepitosamente ayer. Fíjate tú, era un desastre ayer navegar por internet. A su vez, al ser consultado sobre el estado de la conexión a internet, tanto Claro como Telefónica no detectaron problemas en la conectividad y dijeron que la red está estable. Ojo, este truquito de que, a nosotros no se nos cortó, está bien, no se les cortó, pero se cayó a niveles estrepitosos la velocidad de conexión ayer. Es medio una sanatita que tienen las empresas que brindan internet como para decir, nosotros no se los cortó, pero de tener 10 pasaron a tener 0,1, ¿viste? Así que bueno, eso fue lo que pasó ayer. Se cortó la comunicación, el caño grande, por decirlo de alguna manera, se cortó ayer y salimos por los cañitos chiquititos, salimos de la aorta a la vena. Por eso ayer internet andaba bastante mal, no en ningún proveedor en particular, sino en todos. Esto sucedió ayer, 14:51 fue el corte, el evento en el cable terrestre de la estación de amarre. Algún muchacho que estaban construyendo los tipos, y dije, mira qué lindo esto, a ver, pala, pum, y ahí nos quedamos sin internet todos los argentinos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, ya estamos volviendo con más. No trascendió el nombre de los muchachos, pero seguramente van a ser famosos. Nos vamos a una pausa muy chiquita, 9:30 de la mañana, aquí en la 106. Estamos con una temperatura de 8 grados ahora, la presión estable, por suerte, allá arriba, 1021.4 milibares, la humedad todavía alta, exactamente, 98%. La sensación térmica en este momento es de solamente 6 grados. La temperatura de 8, así estamos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, tal cual. Viste, es como decir, no, se cortó la luz, pero acá leíamos igual, y tenía la vela prendida, ¿me entendés? Así es. Ya pasamos de tener una lámpara de 1000 watts a tener una velita, pero el diario vos lo podías leer. Nos vamos a la pausa. Ahora ni se te ocurra bajar un nada o ver un video de YouTube ayer porque era un desastre. We'll be right back.

wanna dip now. I can get you off cause I'm ready and equipped now. Swing for me, baby, give me all that you got. Never wanna stop cause you make me feel hot. I know what you wanna do and that I feel the same way too. Give you what you want through the days and the nights. Yes, about time. Estamos escuchando a Five. Esto se llama Cuando las luces se apagan. Me queda justito para contarte precisamente que tenemos el horóscopo chino hot. ¿Cómo te va a ir? Signo por signo, ¿cómo te va a ir en la sección hot? Bueno, si tenés ganas después, nos decís cuál es tu signo, ¿no? Ludovica Esquirru, nada más y nada menos, ha compartido con nosotros las predicciones para la primera quincena de agosto. Placeres, deseos, romance, ¿qué depara la sección hot para cada signo? ¿Querés saberlo? Mándame después cuál es el tuyo. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Seguimos? Dale, un poquito más de info aquí en la 106. El horóscopo chino hot de Ludovica Esquirru tenemos, ¿eh? Nada más ni nada menos. El gobierno investigará a los supermercados y proveedores por la formación de precios. La Comisión Nacional de Defensa de Competencia iniciará un expediente para indagar sobre la relación entre las cadenas y las industrias. Discúlpame, ¿esto no lo hacía Moreno? ¿No? O sea, esto parece una noticia de hace unos cuantos años. El gobierno investigará a los supermercados y proveedores por la formación de precios. Esto es de la época de Guillermo Moreno. Tremendo. Bueno. Tras borrar a Higuaín y Mascherano, el equipo que tiene en mente Sampaoli ante Uruguay, ¿no? Parece que va a sacar de la alineación a los habituales titulares Mascherano y Gonzalo Higuaín. Ahí está, bueno. Va a mantener a Romero en el arco. Van a estar Paulo Dybala, Mauro Icardi y Lionel Messi también. Bueno, a ver, después veremos. Proyectan un dólar de 19.40 en octubre si gana Cristina Kirchner. Bueno, ¿quién lo hace esto? Una estimación basada en los precios de mercado de la consultora del economista Marcos Buscaglia, Alberdi Partners, le asigna la posibilidad de un dólar a 19.40 en octubre si gana Cristina Kirchner. Bueno, ahí está. El tipo es economista del ex del Citibank y Banco de América. Desarrolló un modelo de cálculo basado en el comportamiento del tipo de cambio y el precio de otros activos financieros, especialmente los futuros del dólar. Lo denominó Cristimeter, directamente. El Cristimeter. Nuestro modelo sugiere que los mercados asignan una probabilidad de victoria de Cristina aún más fuerte de lo que sugieren las encuestas. De estimar una posibilidad de triunfo de la expresidenta del orden del 43% en junio, ahora saltó al orden del 60 al 70%. La posibilidad de triunfo, ¿no? Es lo que dice el Cristimeter de este muchacho. Las elecciones presentan un escenario binario. Si Cristina gana, conviene esperar totalmente dolarizado. Si pierde, las LEVAC ganan por amplia diferencia. Cosa que parece que estoy leyendo en chino, no entiendo nada. Según el Cristimeter, el dólar superaría los 20 pesos a fin de año si gana la expresidenta las elecciones, pero cae a 17.50 si pierde. Tras la intención del Banco Central el viernes, el dólar se tranquilizó, pero los inversores no tanto. Los bancos siguen notando un importante volumen de compra de dólares y una caída incipiente en los plazos fijos minoristas, justamente producto de la dolarización. El mismo estudio realizado por Alberdi Partner refleja que mientras el peso se depreció 10% desde mediados de junio pasado, la mayoría de las monedas latinoamericanas se apreció contra el dólar, en particular el real brasileño. Vamos a contramano, ¿no? Bueno, ahí está. Proyectan un dólar a 19.40 en octubre si gana Cristina Kirchner, con esto que han hecho la consultora Alberdi Partner. Sí, este muchacho, Citibank y Bank of America, ¿no? Muy telúrico no es. Pero bueno, es la cosa que anda dando vueltas y hoy ocupa el lugar más importante en la página de Infobae, ¿no? Destacan precisamente este hecho. El Cristimeter, que se va casi a 20 el dólar si gana Cristina. Bueno.